Nas noite de tormenta, mi madre ponía olla aquí y allí y apertaba porta dos fundo con una cía para que no entrase a ventolera. Tracía tijera y sal para cortar aquellos inferno. Siempre pasaba lo mismo. Yo me dormía prometiendo que no iba a dormirme y ella me protegía. Mi madre desarmaba las tormentas con los ojos.